doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de inversión, de finanzas, de economía y de todo lo que tiene que ver con el money money, con el cash, con la gestión de tus ahorros, de tu patrimonio, de tu dinero y de tus fondos de inversión. Yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente con registro en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, y en el Banco de España para precisamente asesorar a clientes, inversores, ahorradores, a familias y a personas como tú que tienen pues un patrimonio en fondos de inversión, que quieren tener una segunda opinión, que quieren tener una mano amiga, un asesor de verdad que sea independiente, que trabaje para ellos, que sea profesional y que sea transparente con las comisiones, con los riesgos, con los tipos de fondos que se compran, en los que se invierten y que por supuesto detrás hay una estructura y una estrategia clara. Bueno, ya sabes que además está patrocinado este podcast por mi propia web, por borjarubí.com, con B y con I, y que me puedes encontrar en cualquier red social con mi nombre y apellido o con mi nick, que es Inversión para Humanos. Buenas tardes o buenos días, ¿cómo estás? Supongo que muy bien. Te doy las gracias una vez más por estar aquí al otro lado, por escuchar el podcast. Y es que la verdad que, bueno, ya vamos por la treintena de capítulos en muy poco tiempo, en un mes y pico. Y hoy estoy de enhorabuena y hoy he tenido una notición, pero una noticia bomba de esas que dices tú, joder, qué pasada, qué bueno. Y es que me ha llegado un email del ranking de Apple, Podcast, y ya estoy en Inversión para Humanos. Este podcast que estás escuchando ya está entre los 25 primeros puestos en la categoría de inversión y entre los 70 primeros en la categoría de negocios. Ojo, porque estamos hablando de Apple. Es decir, imagínate los miles de podcasts y de capítulos y de programas y de personas que hay aquí dentro hablando de estos temas y el mío se está colando ahí entre los primeros puestos. Esto, por supuesto, es gracias a tus escuchas, gracias a que pues comentas, compartes, lo trasladas a amigos, a conocidos y además que valoras, es decir, que le das a las 5 estrellitas, que le dejas algún comentario en iVoox o incluso en Spotify, y es que estoy viendo cómo hay una atracción muy grande y hay mucho interés porque además lo veo luego en la web, me escribís muchos WhatsApp, muchos formularios, etcétera. ¿Qué puntualizaciones tengo que hacer? Y en este caso pedir perdón entre comillas. Uno es que la membresía todavía no está abierta ni está lanzada, está todo el contenido creado, está todo montado, pero saldrá dentro de mes y medio, una cosa así. Aunque sí que es verdad que en la web puedes encontrar la parte de suscripción, la membresía, pero nadie está dentro aún, es decir, sí que hay gente probando, escuchando, gente de mi confianza, conocidos y demás, pero no está todavía abierta al público en general. Sí que es verdad que cada semana yo tengo la tarea y tengo mi deber profesional y personal de ir creando una lección nueva para que cuando entres y te suscribas veas que hay chicha, veas que hay contenido, es decir, para que no empecemos de cero, pero por ahora está en stand-by. Y luego además la web cada día va mejorando, va evolucionando, vamos subiendo cosas a producción porque es que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues para mí lo primero era tener el email diario y el podcast. Luego todo lo demás es secundario. Entonces, el email diario, si te quieres suscribir, funciona perfectamente. Todos los días un email sobre finanzas e inversión, fácil, básico y ameno en tu bandeja de email, incluso los domingos. Cuando estás ahí tomando el vermut o estás en la playa, te levantas de la siesta y dices, hostias, el email de Borja, ahí lo tienes. Y el podcast para mí es irrechazable. Es decir, tenía que estar funcionando, tenía que estar montado. El resto, pues explicándote un poco qué hago, qué soy, a qué me dedico, cómo me puedes contratar, la membresía, las consultorías, todo esto vendrá. Y llegará, o sea, que no te estreses, poco a poco. Vamos despacín porque tenemos toda la vida por delante. Así que, nada, membresía y web dentro de poquitín irá mejorando, irá evolucionando, irá saliendo más, irá teniendo nueva imagen corporativa, nuevas fotos, etc. Por ahora estamos trabajando en ello. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. ¿De qué quiero hablarte hoy? ¿Qué te quiero contar? Bueno, lo que te quiero contar es el tema de la semana y es la quiebra del Silicon Valley Bank, este banco americano que, bueno, pues ha despertado todas las alarmas. A todos os ha dado un miedo de la de Dios, el tema de la quiebra de Silicon Valley Bank. Pensasteis que esto va a ser lo de Lehman Brothers otra vez, otra crisis subprime, bueno, la de mi madre. Bueno, yo no soy ningún gurú, ya sabes que no tengo ni idea de qué va a pasar, no lo sé, ni yo ni nadie. Pero sí que creo que es diferente a lo que pasó con Lehman Brothers. ¿Por qué creo que es diferente? Bueno, creo que es diferente porque cuando pasó lo de Lehman Brothers allá por 2008 y la crisis subprime y toda esta crisis financiera tan gordísima que vivimos y que todavía hoy se sigue viviendo, fue por precisamente las titulaciones. De hecho, hay un capítulo en el que hablo de esto, de los ABS y los MBS, de los Asset-Backed Securities y los Mortgage-Backed Securities, que es las titulizaciones de deuda, es decir, meter en una caja de zapatos, por así decirlo, un montón de hipotecas y un montón, vamos a decir, de préstamos, en los cuales, bueno, pues esto, había hipotecas buenas, había hipotecas malas, había préstamos de gente que podía pagar, había préstamos de gente que no podía pagar y no podía devolver el dinero. Y entonces, esto lo que hacían era hacerles un lacito, darle una patada y mandarlo desde Estados Unidos a Europa, a otros bancos. Y esto así por medio mundo. ¿Qué pasa? Que porque tú compras esta caja de zapatos con un lacito, te pagaban un tipo de interés muy suculento. Vale, esto venían a decir que era renta fija. Bueno, de elevadísimo riesgo. ¿Qué pasó? Que en cuanto esas personas que tenían depósitos, perdón, que tenían préstamos, que tenían hipotecas de dudoso cobro, etcétera, que tenían trabajos temporales, incluso homeless, personas sin hogar, tenían hipotecas dentro de estos paquetitos, en cuanto dejaron de pagar, el banco petó, y como petó el banco, petó todo lo demás que había comprado estos paquetitos. Gestoras de fondos en Europa, otros bancos en España, en el resto de Europa, etcétera, ¿no? Y al final te llegó la mierda a ti. Bien. ¿Qué pasa? Que en Silicon Valley Bank no han hecho lo mismo, o creo que no se ha hecho lo mismo, porque ya sabes que estas cosas, poner la mano en el fuego, cuidado. Pero yo creo que no ha llegado a este extremo, no se ha titulizado, no se ha lanzado al mundo, no se ha vendido a gestoras de fondos de inversión, y yo creo que es difícil o poco probable que te llegue a ti, a tu fondo de inversión o a tu casa. Digo la ola de esto, ¿no? De la quiebra de Silicon Valley Bank. Lo que pasa es que asusta mucho porque cuando en el mercado americano sale la noticia de la quiebra del Silicon Valley Bank, automáticamente los bancos españoles, Bank Inter, Sabadell, Santander y demás, empiezan a caer un 5, un 6% y la gente se acojona, ¿vale? Ahora bien, hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué quiebra el Silicon Valley Bank? Bueno, el Silicon Valley Bank es el fondo de Silicon Valley, es el banco de Silicon Valley, y es el banco que lo que hacía era avalar, o en este caso, financiar a estas startups generalmente tecnológicas de Silicon Valley que acaban de nacer, que acaban de salir, que son cuatro amigos en un garaje con un PowerPoint y que necesitan pasta, necesitan liquidez para poder funcionar. Y necesitan dinero y préstamos, entonces van a un banco que les dan más facilidades que el resto, que es el Silicon Valley Bank, donde, bueno, pues tengo un PowerPoint y tengo aquí un modelo hecho con un trozo de cartón y una antena, y eso es un satélite que vamos a mandar al mundo y sirve para que los Teslas sean autónomos. Bien, vale, el PowerPoint lo aguantan todo hasta que dejan de aguantarlo. ¿Qué pasa? Que empiezan a llegar subidas de tipos muy potentes. Las grandes tecnológicas como Amazon, como Meta, como Twitter, como Google empiezan a despedir a miles de empleados. Las vacas gordas de lo que es la parte tecnológica y de los fondos tecnológicos parece como que empiezan a desinflarse. Entonces, ¿qué sucede? Que como dice Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y parece ser que el Silicon Valley Bank, pues oye, estaba sin bañador dentro de la playa, ¿no? Entonces, cuando empieza a saltar ciertas alarmas, salen a la palestra a decir que van a hacer una ampliación de capital para captar dinero, porque necesitan pasta, necesitan cash. De hecho, creo que hay alguien del banco que dice, oye, nosotros os hemos ayudado cuando necesitabais dinero, por favor ayudarnos ahora nosotros. Claro, esto cuando lo hace alguien que tiene una antena y un vaso de cartón y dice que es un satélite que va a mandar a la luna, pues no pasa nada, pero cuando lo dice alguien dentro de un banco en Estados Unidos y que además tiene exposición en el mercado americano y que puede tener exposición en Europa, pues ahí saltan todas las alarmas. Entonces, ¿qué sucede? Que como sucede en el mercado, en la bolsa y en los mercados financieros, cuando hay riesgo, hay incertidumbre, la gente, ¿qué hace? Directamente le da al botón de vender o directamente le da al botón de recuperar mis depósitos, de recuperar mi dinero. ¿Qué sucede? Pues que, claro, ningún banco, ni Silicon Valley Bank, ni ningún otro banco del mundo puede atender a esa venta masiva y esa salida masiva de dinero cuando los clientes vamos al banco a pedir mi dinero. Oye, dame todo mi dinero que me voy. Claro, esto si lo hacen 10 personas no pasa nada, pero si lo hacen 10 millones de clientes es un problema, pero no para este banco, para todos los bancos de Europa y del mundo, ¿no? Con lo cual ahí empiezan a venir los problemas, el banco no puede atender a las retiradas de depósitos, además, donde ya venía pasando por unos momentos un poco difíciles, es lo que provoca que el banco se declare, vamos a decir, en quiebra o en concurso de acreedores o recurra a esta normativa o esta ley americana que les hace estar en quiebra, ¿no? Es decir, que oye, el banco levanta la mano y dice, escuchen, necesito un rescate o necesito quebrar o voy a desaparecer. Y bueno, eso ya la autoridad, en este caso la SEC, que es el regulador, como puede ser la CNMV en España, y supongo que la Reserva Federal, pues ahí dirán algo, ¿no? Si acuden al rescate, si no, si se deja caer, si quiebra, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es, porque me están llegando multitud de preguntas por email, por WhatsApp, en redes sociales, es que ¿crees que esto afectará al resto de Europa igual que afectó a Lehman Brothers o la crisis subprime? Yo creo que no. En principio creo que no, pero esto hay que cogerlo con pinzas porque yo no tengo ni todos los balances del Silicon Valley Bank, ni trabajo allí, ni conozco el banco de primera mano, ni conozco el sector americano tanto como puedo conocer el español, porque está lejos, no por otra cosa, porque no vivo allí. Entonces, bueno, yo creo que es menos peligroso y menos problemático de lo que fue, pero ojo, en el mercado financiero y en el mundo que vivimos todo puede pasar. Me doy cuenta, como bien sabes, que incluso lo más mínimo puede afectar la de Dios, incluso tus fondos pueden caer un 10 o un 15% por culpa de la excusa del Silicon Valley Bank. Desde aquí te mando un abrazo enorme, espero que te haya aportado algo de valor en este mini capítulo o en este mini episodio. Por supuesto, te invito a que te registres y te des de alta en mi email diario, en este email que envío todos los días de lunes a domingo con perlas, noticias, reflexiones que tengo con clientes, con potenciales clientes o con conceptos de educación financiera, de finanzas e inversión. Totalmente gratuito, cuando te quieras dar de baja porque estás harto, porque Borja eres un brasas, date de baja y si no, pues oye, se lo dices a tu cuñado, le dices que hay un tío de Asturias que es asesor financiero independiente que tiene un podcast que mola la de Dios, que está en el top 25 ya de Apple y que tiene un email diario al que se tiene que suscribir. Pero ojo, me vale a tu suegra, me vale a tu cuñado o incluso al vecino del quinto, el del ático, ¿eh? También le puedes recomendar todo esto. Desde aquí te mando un abrazo enorme. Como siempre, te doy las gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast, por seguirme en todas las redes sociales y como siempre, hago referencia a nuestro amigo Warren Buffett y ahora sí que sí, en este episodio es más importante que nunca. Y es que te dice que en este caso no tenemos que ser más inteligentes que el resto, sino tenemos que ser más disciplinados que el resto. Desde aquí te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.